Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. Nos dejaremos guiar por las musas. Todos los sábados a las 9 de la noche, cuando estés por casa, y los jueves a las 9 de la mañana, para cuando te pille un atasco, sintonizamos con Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. Este programa es extraño y real. Se incluyen las voces y ficciones de un pobre loco. Si quiere conservar su cordura, le recomendamos encarecidamente que no lo escuche. Aloha, superviviente al apocalipsis del tedio. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues dale un portazo a las narices al tiempo. Vea por algo fresquito a la nevera y dibuja con tu imaginación el umbral al ensueño. Decibelio es como me llaman en esta ciudad sin nombre. Esta oscura noche te invito a un relato perteneciente al nuptuario de Thomas Ligotti. Continuamos con su cuaderno de la noche. Protagonista que nos ofrece el filósofo del terror ha encontrado la cura a la soledad en compañía de sus cientos de muñecas, a quienes no pierde de vista, ni ellas tampoco a él. Hoy nos hemos quedado con las ganas, así que llamaremos al doctor para que nos dé su versión del caso. Pero ten cuidado, no te pierdas entre ficción y realidad. Puede que termines a un paso del abismo. ¡Maldito ruedo! Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo... Los que caen. Indígenas. Oh, no. El que faltaba. Hola, papá. ¿Me has echado de menos? Eso, por supuesto. Ay, madre, me da escalofríos. Ay, eres tranchante. Un muñeco muy listo. ¿A quién llamas muñeco? ¿Muñeco? ¿Estás intentando devolverme al libro? Slappy no está nada happy. ¡No lo hagas! Esta noche se convertirá en la mejor historia que hayas escrito jamás. Todas tus criaturas querrán salir a jugar. Se ha ido. Y se ha llevado todos los libros. ¡Qué miedo vais a pasar! Cuentos en la caja. Cuaderno de la noche. Los maestros de muñecas. Thomas Ligotti. El que está sentado, todo confundido, me decía cosas. Por supuesto, su suave y cuidadosamente bordada boca no se movía. Ninguna de sus bocas se movía a menos que yo las moviera. Sin embargo, aún puedo entenderles cuando tienen algo que contarme. I don't want to be. I don't want to be me. I don't want to be me anymore. I don't want to be. I don't want to be me. I don't want to be me anymore. Han vivido cosas que nadie creería. 1 to 2, 1 to 2 and 3 to 4, 2 steps forward, 3 steps back. Without warning, heart attack. He fell asleep in the snow. Never woke up. Died alone. Y están esparcidos por todo mi cuarto. Este en concreto está en el suelo, tumbado sobre su pequeño estómago y con la cabeza apoyada sobre la cruz de sus dos manos. Y con un pie diminuto echado hacia atrás en el aire. Aquel está perezosamente tirado sobre un estante vacío, apoyado sobre el codo y con una delgada pierna de fieltro doblada como un triángulo. Están en todos lados. En la chimenea que nunca encendería, en mi sofá más confortable, el cual hacen que parezca gigantesco. Incluso debajo de mi cama, muchos, muchísimos, desde debajo de la cama. Y también dentro de ella. Please, don't dress in black. Please. Don't go there anymore. Don't dress in black. Mis costillas no son más que una jaula vacía. Agujero negro en mi pecho, mi papi es que brilla. Normalmente ocupo un pequeño taburete en medio de la habitación y la habitación está siempre muy silenciosa. Silencio. Si no fuera así, sería difícil escuchar sus voces, que son débiles y ligeramente roncas, como podría esperarse de unas gargantas como las suyas. ¿Quién más los escucharía y expresaría lo que han vivido? ¿Quién más podría entender sus miedos? Por muy nimios que puedan parecer en ocasiones. Es por esto, hasta cierto punto, por lo que dependen de mí. Paciencia, escucho las historias y anécdotas de existencias que están más allá de la comprensión de la mayoría. Nunca creo que ni la más sutil fluctuación de sus ansiedades, ni el más mínimo matiz de sus preocupaciones, no haya sido percibido por mí. Eat on the bread. Beat on the bread. Beat on the bread with a baseball bat. Ni haya dejado de otorgarle mi más comprensiva consideración. ¿Hablo siempre con ellos de mi propia vida? No. No. Es decir, no desde cierto incidente que ocurrió hace algún tiempo. Hasta el día de hoy no he averiguado qué fue lo que me pasó realmente. Please, don't dress in black. Please, don't go there anymore. Don't go there anymore. De forma distraída, comencé a confesarles alguna preocupación trivial. He olvidado por completo de qué se trataba. Y en ese momento, todas sus voces se callaron repentinamente. Todas, todas, sin excepción, dejando un insufrible vacío de silencio. Con el paso del tiempo, comenzaron a hablarme de nuevo. Y todo volvió a ser como antes. Pero nunca olvidaré ese periodo de terrible silencio. La expresión de infinita maldad en sus rostros, que me dejaron sin habla. Desde ese momento. Ellos, por supuesto, continúan hablando sin parar, desde el alféizar y la estantería, desde el suelo y de la silla, desde debajo de la cama y dentro de ella. Una ciudad preciosa. Tú eres Alan Abernathy. Te has mudado al lado de mi casa. Una ciudad corriente. Recuerda que hemos venido aquí para alejarnos del estrés. Ha sido elegida para hacer un estudio de mercado de unos pequeños guerreros. Comandante Chip Hazard, a la orden, señor. Oh, se activa con la voz. ¿Y si estos juguetes pudieran hablar o pudieran andar? Era una gran idea. Estos tíos son soldados, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Gorras? Enemigos, señor. ¿Cómo te llamas? Soy Alan, no me líes. Mis respetos, Alan, no me líes. Soy Archer, emisario de los Gorgonitas. Era una mala idea. ¡Destruir a los Gorgonitas! ¡Ya hemos visto al enemigo! ¡Se ha aliado con la escoria Gorgonita! ¿Y en un minuto? Apúntale. No lo pienses más. Deja que el primer mes te va a gustar. ¡Ya, sociedad! Doctor Frankenstein, ¿qué sintonía es esta? Igor, estamos en Radio Almaina 88.5 o .org en la red de redes. El tiempo, ese cuento contado en granos de arena. Cuanta más arena, más tiempo. ¿Quieres ver el reloj desde fuera? ¿O quizá quieras ser parte de la arena? Si es así, visita radioalmaina.org y contempla la multitud de opciones y gentes que te esperan en una playa abierta.

mi parecer, es impactante, a la par que quizá demasiado cortito, ¿verdad? Bueno, no te vayas todavía, pues vamos a disertar un ratito más, tú y yo. ¿Qué te daría más miedo? ¿Que las muñecas te hablen sin mover la boca? ¿O que solo las escuches tú? Abrimos la página a un cuento inquietante y se nos presenta como un espejo en mitad de una habitación que puede estar oculto por el misterioso velo sobrenatural o ser un reflejo descarnado, distorsionado de nuestros miedos y ansiedades más primigenias. El horror más irracional, el que viene de serie en nuestra memoria. En otro relato podrían ser arañas. Pero en este caso es el miedo a los muñecos, conocido como automatonofobia. Un temor exagerado e irracional hacia objetos que representan falsamente seres sensibles. Muñecos, títeres, maniquíes, estatuas de cera, etc, etc, etc. Luego, cada uno por separado tiene su club de fans exclusivo. Las causas de esta fobia con el nombre tan largo son actualmente desconocidas. Por supuesto, hay muchas teorías e hipótesis. En una de ellas se explica que puede derivarse de las expectativas sociales sobre el comportamiento humano, un fallo en la expectativa. En mi caso, de pequeño, no era propiamente a los juguetes, aunque el miedo era el mismo. Era un miedo atroz a los mimos. Yo le decía a mi abuela, embarracado tras su sofá, que esos seres no podían tener alma, que sin duda eran humanos impostores. Cuando sintonizamos con un miedo, es porque hemos sentido algo similar antes, aunque sea en una escala diferente. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué nos incomodan? ¿Por qué nos aterran desde que tenemos conciencia de nosotros mismos? Eso sucede con solo 2 o 3 añitos. Otra hipótesis que podría explicarlo sería la del valle inquietante, la cual sostiene que cuanto más humana es la apariencia de algo que no lo es más susceptible de causar un sentimiento de rechazo. El término fue acuñado por Masahiro Mori, profesor de robótica en el Instituto de Tecnología de Tokio, Japón. Allá por 1970, Mori escribió un ensayo sobre cómo imaginaba las reacciones de las personas a los robots que parecían y actuaban casi como humanos. En particular, planteó la hipótesis de que la respuesta de una persona a un robot similar a un humano cambiaría abruptamente de la empatía a la repulsión a medida que se acercara y el primero no lo reconociera como un igual. Al fin y al cabo, es una imitación. No lograba una apariencia realista, explica un editorial publicado por el IEEE Explore. ¿Y por qué sucede esto? Según esta hipótesis, de entre el millón de cosas que nuestra conciencia puede considerar peligrosas, se incluyen los cadáveres y los miembros de diferentes especies y otras entidades a las que podemos asemejarnos y, según su explicación, y como ya sabemos, cuando la conciencia reacciona con rechazo, es parte de nuestro instinto de conservación y supervivencia. Cuando morimos, no podemos movernos. El cuerpo se enfría y la cara se pone pálida. Es decir, la apariencia física se va aproximando a la de estas criaturas no humanas. Como los robots, figuras de cera, muñecas, maniquíes, personas con máscaras, payasos, mimos. La conciencia, entre otras muchas cosas, tiene programada la sabiduría genética. Antes incluso de que alguien te explique qué es un muerto o cómo se comporta, tú sabes que su característica principal es que no se mueve. ¿Está claro? Es una ley universal tan inamovible para ellos como la de respirar para nosotros. Piénsalo por un segundo. Encima, esa especie de cadáver se mueve. Es algo antinatural. Naces, creces y te conviertes en polvo o te vas al paraíso donde hayas hecho reserva. Recuerda ese robot que se acerca. Somos expertos en caras humanas y sabemos reconocer los patrones de similitud entre ellas, explica. Pero cuando encontramos seres humanos que tienen grandes divergencias con lo que solemos entender como humano, saltan todas las alarmas, porque podría suponer un peligro, añade la psicóloga. Según la doctora Gómez, este detalle lo podemos ver en muchos de los monstruos que nos dan miedo. La cara blanquecina, sin nariz, de Lord Voldemort. El cuerpo alargado del monstruo del laberinto del fauno. Sí, el de las manecitas y los ojitos. Los colmillos ferales de los vampiros. O simplemente, ¿cómo se mueve Frankenstein? ¡Frankenstein! He dicho que me llamo Frankenstein. Otro tema clave es que en la mayoría de los monstruos no sabemos si estos están vivos o muertos y si tienen alma o conciencia. Lo que nos plantea grandes dilemas éticos a la hora de actuar. Finaliza la experta. Olvidemos los no muertos por un momento. Y volvamos a los muñecos. Las simples expresiones y movimientos faciales también pueden resultar espeluznantes en una criatura no humana. Esto pudo observarse en la Exposición Mundial de 1970 en Osaka, Japón, donde había un robot con nada menos que 29 pares de músculos artificiales en la cara que le permitían sonreír de forma humana. Según su diseñador, una sonrisa es una secuencia dinámica de deformaciones faciales y la velocidad de las deformaciones es crucial. Cuando esta se reduce a la mitad para que el robot muestre una sonrisa más lentamente, en lugar de parecer feliz, su expresión se vuelve aterradora. Esto muestra cómo, debido a una variación en el movimiento, algo que ha llegado a parecer cercano a un humano podría caer fácilmente en el valle inquietante. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pero volvamos al cuento que nos ocupa. Sí, definitivamente es perturbador, y ya no solo para mí. Y quiero desvelarte qué otros horrores nos esperan en esta cortita historia. Lo que más me gusta de esta página es que hay mucho más entre líneas que entre los márgenes. Sentados en un taburete, delante de ese centenar de muñecas, tenemos dos posibilidades. Una, las malditas muñecas han cobrado vida. Hablan de verdad. Esto, aun siendo un hecho extraño o sobrenatural, podemos darle las explicaciones que nos dé la gana, porque tendría una veracidad que podría comprobarse si las pillamos cotorreando. Easy busy. Giremos el foco. Así llegamos al punto de inflexión entre ficción y realidad. Le das al rec cuando las escuchas, pero al reproducir lo que has grabado, no se escucha nada. O eres el Charles Xavier de Toys R Us, o en vez de poderes, tienes un montón de trastornos mentales. En este escenario todavía más abarrotado, seguimos el camino a la segunda posibilidad, la realista. Las muñecas hablan, es un hecho, pero solo dentro de la cabeza del narrador. Nadie está diciendo que no sea cierto, simplemente que todo esto solo sucede en su universo interior. Ocurre y es cierto, pero solo se puede demostrar empíricamente. Pues aquí no podemos grabar sus susurros. Todavía no se ha inventado un psicoscopio o un reproductor de sueños. Por lo menos no en imagen y sonido. El prota narra sus pensamientos y conversaciones internas a un personaje invisible. Puede ser una visita, su agente social, su psicóloga, un vecino preocupado, o tú desde el otro lado del libro. Lo irreal es verídico y lo real, ilusión. El primero que se me viene a la cabeza es el trastorno esquizoide de la personalidad. Esto es un problema de salud mental caracterizado por una indiferencia emocional hacia los demás y un deseo de aislamiento social. Las personas que lo sufren suelen ser vistas como solitarias, distantes y con un bajo o nulo interés en establecer relaciones interpersonales. Hay otros síntomas parecidos, pero no son tan graves como este. El prota parece vivir en un aislamiento autoimpuesto. Su conexión única y primaria con el mundo exterior es sola y exclusivamente a través de las muñecas, que representan varias cosas. son un sustituto de las relaciones humanas y a la vez partes de sí mismo. Este tipo de personalidad puede caracterizarse por una desconexión emocional, una preferencia por la soledad y una vida interior rica, pero totalmente desvinculada de la realidad. Lo de escuchar voces y percibir la maldad en las muñecas sugiere un alto nivel de disociación o incluso de alucinaciones. Como ya imaginarás, estamos hablando de psicosis, que se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad y en este caso también una alteración en la percepción del yo mismo. Puede presentarse como creencias falsas, dadas por ciertas, que algo inerte como una muñeca tenga maldad, delirios y ficciones hechas realidad o alucinaciones. La muñeca habla o se mueve. La psicosis puede ser causada en su totalidad o en episodios por otras enfermedades cerebrales, como un Alzheimer avanzado, por otros trastornos mentales, como la esquizofrenia, abuso de sustancias o situaciones traumáticas. Además, las alucinaciones pueden manifestarse de distintas maneras, ya sea a través de la vista, el oído, el tacto o incluso el olfato. Para la persona que las experimenta, estas percepciones son tan reales como cualquier otra sensación. Y para colmo, la psicosis es una senda tortuosa sin retorno y en un solo sentido, pues no tiene cura. Es posible llevar una vida corriente con el debido tratamiento. El tratamiento puede incluir medicamentos y terapia, intentando ayudar a las personas a recuperar la confianza y habilidades para vivir de una manera independiente. El trastorno disociativo, al cual se le nombra cuando una persona pierde la conexión entre pensamientos, recuerdos, entorno, acciones e identidad. Los trastornos disociativos pueden incluir el trastorno de identidad disociativo, la amnesia disociativa, la fuga disociativa y el trastorno de despersonalización y desrealización. Estos estigmas tienden a ser una respuesta a experiencias traumáticas y se intentan paliar con terapia psicodinámica y terapia cognitivo-conductual, ambas basadas en la relación entre pensamientos, emociones, sensaciones físicas y comportamientos, enfocadas a cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos y destructivos. En los casos más graves, el trastorno disociativo también se combate con medicación. En un suma y sigue, en el que podríamos estar toda la noche, vemos también en él la proyección psíquica. Es un mecanismo de defensa en el que una persona atribuye a otros sus propias características, pensamientos, sentimientos o deseos que resultan inaceptables o angustiantes para ella. Puede ser tanto negativo como positivo, y no en actitud. En su forma negativa, la persona proyecta sus defectos o aspectos negativos que no puede aceptar en sí misma a otras personas o situaciones. Así, por ejemplo, si alguien tiene miedo de ser infiel, puede pensar que su pareja también lo está haciendo todo el rato. Maticemos antes de seguir. Cuando tienes algo de lo que estoy nombrando, no es que te lo parezca. Es mucho peor. Es obsesión pura. En su forma positiva, la persona puede atribuir a otros cualidades admirables o deseables que ella misma no se ve capaz de poseer. Por ejemplo, muñecos que tienen la sabiduría y el saber estar que el prota cree que le faltan. Cada silueta en la estantería, figuras como el muñeco en el suelo, podrían simbolizar un aspecto reprimido de su personalidad, un patrón de conducta o una emoción que no logra procesar conscientemente. Esto se alinea con la idea de que externaliza sus propios conflictos internos, adjudicándolos a las muñecas para enfrentarlos de una manera controlada por alguien a quien cree con más capacidad que él. Y el último que voy a nombrar en la bulliciosa sesera de nuestro prota coleccionista es el síndrome de Estocolmo invertido. Curiosamente, su relación con las muñecas parece seguir una dinámica de dependencia en la que se somete voluntariamente a sus nuevos amos, puestos por él mismo. Prisionero de sus creaciones y de sus reglas tácitas. Dejando un poco atrás sus trastornos, y justo cuando pensamos que el prota ya no puede estar más jodido, llegamos al punto álgido, el silencio, uno de los peores castigos. Cuando el narrador decide entrar en detalles, los jodidos muñecos guardan completo silencio. Una voz que antes era comprensiva adquiere la apariencia de un mal infinito. Las muñecas parecen afirmar que todo lo que dicen tiene mucho peso, pero en realidad solo se fijan en las historias o inquietudes que ellos creen importantes y desechan las cosas del prota, considerándolas triviales. Prefiero una patada en las pelotas. Este castigo crea una atmósfera en la que el narrador aprende que no tiene derecho a expresar sus pensamientos o sentimientos. Son nimios, banales. Convertido en un monito amaestrado, mudo y castigado a dormir en un taburete. La dinámica deja al narrador preguntándose si los malditos muñecos son realmente sus aliados o si tienen un motivo oculto detrás de esa aparente inocencia. Observamos claramente un chantaje emocional y una manipulación de sus sentimientos. En situaciones cotidianas, esto ocurre cuando alguien comparte algo personal con una figura de autoridad y no recibe aliento, sino más bien desprecio. Por ejemplo, una niña le cuenta a sus padres una preocupación menor. Pepito no quiere hablar con ella y, para colmo, al sincerarse, recibe el silencio como respuesta, con una mirada de desdén, incluida. La infante puede sentir esto como una invalidación de sus sentimientos. A nadie parece importarle que Pepito le hable o no, o ni siquiera exista. Pero la niña no volverá a contarles nada sobre Pepito. El castigo por lo trivial muestra cómo el narrador está bajo constante escrutinio por un tribunal invisible, donde sus acciones son juzgadas con estándares inaceptables y completamente arbitrarios. ¿Quién o cómo se define lo que es trivial? Esto podría compararse a nuestra percepción de la realidad, ¿no crees? Lo trivial puede ser esa serie que tanto esperabas, por la que rozas el enfado cuando la critican, o ese café caliente mientras ves a la gente pasar, saboreando simplemente estar vivo y consciente. Las cosas más triviales. Y de repente te lo arrebatan, sin un porqué o motivo aparente. Simplemente sabes que es porque no lo mereces o porque eres idiota. Para el yayo en el ascensor, el tiempo puede ser que no sea tan banal. El tiempo puede ser que le cueste la cosecha. ¿Y quién es el juez en toda esta historia? La corta historia del maestro puede que solo nos hable de lo extraño, pero seguramente, y a lo peor, una de las almas más atormentadas que jamás han empuñado una pluma escribe entre líneas sobre la adicción emocional y cómo el miedo al rechazo puede alcanzar el tamaño del monstruo de debajo de tu cama. Y encima es un narcisista manipulador. La genialidad de su brevedad reside en el punto final, que es cuando te ha dado tiempo a pensarlo. El punto y final ofrece una crítica oscura, pero profunda, de cómo las relaciones asimétricas y los maltratos psicológicos pueden distorsionar nuestro sentido de la realidad, mucho más que nuestros oscuros y ficticios cuentos. Desde luego, no es que la realidad supere la ficción, es que es todavía más cruel e increíble. Superviviente, la lección aquí no es clara ni sencilla. Quizás sea un recordatorio de que nuestras mentes, como dijo Borges, son a la vez refugio y laberinto. Escuchar nuestra voz interior, hacer introspección y tener fe en tus actos puede alimentarte. Pero ten cuidado a qué lobo le das de comer. Si permitimos que las voces negativas nos dominen por completo, si permitimos que nos hablen mal o ni siquiera eso, si no agarramos fuerte el volante, ¿quién sabe lo que puede ocurrir? Después de todo, tal vez una muñeca sea solo una muñeca. You are my buddy until the end. More than a buddy, you're my best friend. I love you more than you will ever know. I will never let you go. Sea lo único que nos queda cuando nos hemos olvidado de mirar por la ventana y solo navegamos en las sombras de nuestra alma. A veces, al intentar llenar el vacío de nuestra existencia, creamos mundos y relaciones con carcasas vacías o con gente mucho peor que nos dogmatizan en su normalidad. Por suerte, no siempre es el caso. We are best buddies until the end. More than just buddies, we are best friends. Don't ever leave me, please don't say goodbye. I'll be yours till the day that I die. Además de personificar a los demás, las muñecas de Ligotti también son lo poco que te quieres, las voces de ansiedades y traumas que enloquecen con su volumen a gritos tu pobre conciencia y la convencen de que esa es la verdad. Ese ruido, así se le llama a los sonidos que son molestos, puede volverse lo suficientemente fuerte como para destronarnos, relegarnos a simples espectadores y convertirnos en impostores de nuestro propio escenario absurdo. Quizás al enfrentar poquito a poco a poder ser con ayuda profesional y no con un loco al otro lado del micro, podamos enfrentar poquito a poco nuestros miedos y ansiedades. Quizá podamos empezar por no empequeñecernos, por dedicarnos una sonrisa, por agradecer cada bocado y cada rayo de sol en la cara. Hay quien no lo tiene. ¿Recuerdas la última vez que sonreíste? Si has sonreído, es que todavía eres feliz. Y si no es así, por favor, pide ayuda. Así, podamos evitar caer en nuestro propio abismo, mirando de tranquis desde el borde, encontrando la serenidad que tanto deseamos. O puede que nos quedemos majaretas en el intento. Observa cómo comienza a despuntar el amanecer antes de que despiertes la última pregunta. La más urgente ahora mismo. La que puede dejarte realmente sin puntos de cordura. La pregunta verdaderamente intrigante es... ¿cuántas muñecas, peluches o funkos tienes en la habitación o en el resto de la casa? ¿De dónde vienen? ¿Y cuánto tiempo llevan ahí esperando, quietos, en silencio? ¿Y no te parece que te están observando justo en este instante? Aloha, superviviente al apocalipsis del tedio. Si he hecho latir tu corazón, haz latir el de tu aplicación o búscanos en las redes sociales. Has llegado a un paso del abismo. Pero Decibelio, yo tenía algo más que decir. El tedio y el aburrimiento son términos intercambiables. Que cállate, cállate. Va otra. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Aloha, taikutsu no mokujiroku no seizonsha de aru Aloha. Anata wa taikutsu o korosu tame ni kimashita douji ni kao o batan to shime. But be careful, don't miss between fiction and reality. You may end up one step away from Abyss. Esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.